Hola, hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast que procura ser corto y sencillo, llamado Poco Común. Yo soy Sóceres Z, que como de costumbre en este podcast les da la bienvenida y como siempre aquí en solitario, al menos casi siempre. Y pues este es el episodio 106 de Poco Común. Así que pues empecemos. Y esta vez va a ser sobre un videojuego o película interactiva, también se podría considerar, llamado Dragon Slayer. Dragon Slayer, este juego que tiene la peculiaridad y llamó la atención sobre todo en su época, ya que fue lanzado en 1983 para arcade. Y que llamó la atención porque pues en ese entonces, ¿qué juegos había contemporáneos? Pac-Man, Galaxian, no sé si Galaga, no me acuerdo de qué año es Galaga, pero muy probablemente. Y juegos así que, si se fijan, los gráficos eran un tanto básicos. Había unas cuantas variedades de colores muy limitadas. Un poco de sonidos muy digitalizados y fondos casi no tenían los videojuegos, y pues de repente te meten este videojuego de arcade que tenía animación a pantalla completa y completamente fluida, algo que pues te sorprendía, te apantallaba el ver todas estas secuencias animadas en una máquina de arcade, en contraste con las otras máquinas de arcade que a duras penas tenían animación muy limitada. Entonces, pues eso llamó la atención. Aunque ya cuando empezabas a jugar el juego, pues veías que sí, de repente como que se sentía que reaccionaba el personaje a lo que hacías, pero eso era una ilusión, ya que a final de cuentas el juego es una película interactiva que simplemente responde a los comandos que vas dando a cada paso. Entonces, dependiendo qué comandos des en cada paso, es lo que le va, es la secuencia animada que va a pasar a continuación, ya sea que siga su camino el protagonista o que caiga en alguna trampa y muera. Pues este juego, además, cuando lo jugabas como acostumbrado a los otros arcade, pues este se sentía súper difícil, que en primera era caro, siempre era como de 2, 3 monedas o fichas, y pues te duraba bien poquito. O sea, era la acción tan continua y tan repentina que en los pocos segundos de juego ya estabas perdiendo, y luego que tenías muy pocas vidas. Entonces sí era un juego que se sentía difícil. Pero en sí, ¿de qué trata este juego o esta película interactiva? Pues es la aventura de Dirk, que pues se adentra a un castillo y sus calabozos con tal de salvar a la princesa Daphne de las garras del dragón, que en ese entonces no tenía nombre, sino ya posteriormente le pondrían nombre al dragón. Y de hecho, Dirk, sí tenía nombre. Y pues sí, fue lanzado en 1983. La animación, aparte, era muy llamativa, llamaba mucho la atención. El juego fue publicado por Cinematronics y usaba tecnología de Laserdisc, aquella tecnología analógica que usaba discos parecidos a los CDs, a los discos compactos, pero eran de mucho mayor tamaño y pues almacenaban video, pero no en formato digital, hay que recordar eso. El video de los Laserdisc era el formato analógico. Entonces no tenía las mismas características que podría tener posteriormente un DVD. Y pues la animación, como iba a decir, llama mucho la atención, pues porque fue principalmente creada por estudio de animación dirigido por Don Bluth. Aquellos que no les suene el nombre, Don Bluth es un personaje muy famoso en el mundo de animación norteamericana, de Estados Unidos, ya que originalmente él trabajaba por ahí de los 70s, creo que fue, para Disney, y participó en la producción de algunas películas, pero después pues sintió que estaba muy limitada su creatividad trabajando para Disney y se volvió independiente. Entonces pues empezó a crear, creo, como dije, su estudio de animación, y empezó a crear sus propias animaciones, y pues tiene mucho este estilo de animación tradicional de Disney, muy fluido, muy llamativo, muy buenos diseños de personajes, realmente llama mucho la atención. Y pues este juego, también para llamar la atención, pues la acción tiene que ser continua y muy dinámica, o sea, en cada secuencia tenías que ver cómo brincaba el personaje, cómo se movía, cómo atacaba a los monstruos y enemigos, lo rodeaban o lo perseguían o caía en alguna trampa, o sea, era acción sin cesar, al menos lo que veías en batalla, aunque a lo mejor la interacción era muy limitada como jugador. Y pues eso era más que nada lo que llamaba mucho la atención. Muchas veces incluso nos parábamos simplemente a ver la secuencia de la track mode, que es este modo de demostración del juego, y ahí nos quedábamos muchos viéndolo. Y pues cuando algún jugador, sobre todo jugador experto, entraba a jugar, pues te quedabas ahí pegado viendo, pues ver cómo se desarrollaba la secuencia animada, toda la historia. Y pues era lo padre de ver este juego, aunque no interactuabas con él. Y pues este juego causó tal impacto que fue adaptado para un montón de plataformas. Obviamente, debido al formato que tenía este juego, pues en la mayoría de las adaptaciones, al menos en muchas de las épocas cercanas al lanzamiento de este juego, pues fueron muy limitados o trataron de imitar la presentación del juego, aunque eran juegos que simplemente se sentían diferentes. Hubo un juego para NES, para Super Nintendo, para Game Boy Color, para la computadora Amiga, creo que también para PC, y ya después para consolas ya de CD, que ya empezaron a poder pues poner ya la animación completa del juego, que era algo que hasta muchos años después pues lograron hacer ya las adaptaciones caseras de este juego. Y bueno, pues este juego pues ha perdurado, ha sido republicado aunque suene chistoso, muchas veces a lo largo del tiempo. Incluso actualmente se mantiene vigente el juego, y pues también causó tal impacto en su época que al poco tiempo, bueno, en ese entonces, en televisión estaban sacando un bloque de animación que es Saturday Arcade, algo así se llamaba, donde pasaban diferentes series animadas cortas basadas en varios juegos: Donkey Kong, Donkey Kong Jr., Kangaroo, Frogger, Q-Bert y Pac-Man, obviamente también, y un montón de otros juegos que eran populares. Y pues en este bloque también apareció una corta serie animada de Dragon's Lair, de 3 episodios, de hecho duró, y cambiaba un poco el formato, porque obviamente pues el juego en sí no tiene mucha historia, es simplemente guiar a tu personaje desde el principio hasta el final, hasta que rescata a la princesa y derrota al dragón. Y pues ahí no había mucha historia que contar, y aparte la animación pues estaba cuidadosamente hecha para que llamara la atención, o sea, era una animación de con calidad cinematográfica. Entonces ya cuando fue adaptada a televisión, pues obviamente lo manejó de entrada pues otro estudio, otros animadores, no fue Don Bluth ni su gente, fueron otras personas quienes hicieron la serie animada para televisión, y pues aparte realizaron muchos cambios a la historia, y ya le pusieron nombre al dragón, el Dragon Singer, y pues aquí ya la princesa Daphne, en primera le cambiaron su atuendo, algo menos provocativo, de hecho ni siquiera era vestido, era con un traje real, pero con pantalones holgados, y pues Dirk también me iba acompañado de un escudero, no me acuerdo el nombre de su escudero en esa serie, y aparte tenía un rival en esa serie, entonces pues era más aventuras para cumplir diferentes misiones que le asignaba la princesa o que necesitaba hacer para ayudar o salvar al reino. Entonces era mucho pues andar complaciendo a la princesa en estas aventuras de la serie animada. Pero algo que llamó la atención de esta serie, que me gustó mucho, que fue una muy buena idea, es que cuando iban a ir a un corto para comerciales, usaban este formato de elige tu aventura, y el narrador veías a Dirk atrapado en algún peligro, alguna trampa, algún problema, y te preguntaba cuando estaba allí en el cliffhanger, en el suspenso de ver qué se va, dice Dirk está en quién sabe qué, y, o sea, te describía la situación y te termina diciendo ¿y tú qué harías? Y pum, y ya cortaban a comerciales. Entonces así como que te dejaba la elección de qué hacer, si escapabas o peleabas o algo así, o sea, qué haría Dirk. Y ya hasta regresando a los comerciales te ponían las dos opciones que pasaba si decidías hacer una o la otra cosa. Primero te ponían la opción donde era fatal el desenlace, que si decidías hacer esto, te pasaba esto y pum, y veías cómo pues caía Dirk. Y en la segunda opción, que siempre era pues obviamente donde sabía avante Dirk, te dice, y si escogías esta, y ya salía bien librado Dirk. Y era pues una forma de hacer interactivo estos episodios de la serie animada. Y como dije, pues duró poco, duró como nada más 3 episodios, pero creo que los que la vimos la recordamos pues con bastante aprecio, y pues ese disfrute de haber tenido esa experiencia de ver cómo te hacían interactuar con la historia. Y bueno, Dragon Slayer posteriormente, como dije, pues ya fue más fielmente adaptado a diferentes consolas, y aparte ya para finales de los 80s pues hubo una secuela. Don Bluth creó una secuela de este juego, ya que seguía siendo popular. Entonces tuvimos un Dragon Slayer 2 Time Warp, así se llamó, y pues igual tenía el mismo formato de arcade del juego original, mismas mecánicas, misma tecnología incluso que usaba, pero obviamente nuevas animaciones, nueva historia. y en este caso con Dirk ya casado con la princesa Daphne, ya con varios hijos, y que ahora es secuestrada por un hechicero. Y ahora en esta aventura pues Dirk tiene que ir viajando por el tiempo, pero también por diferentes mundos, para perseguir a la al hechicero que atrapó a Daphne y que le puso una maldición aparte. Entonces pues era otro tipo de aventura, y la verdad este juego como que tardó en tener adaptaciones. El juego original ha tenido más adaptaciones, pero este segundo juego como que pasó un tanto desapercibido también por la época en que salió. Entonces pues tardó y ha tenido menos adaptaciones que el Dragon Slayer original. Y cabe mencionar que ya en la época actual, bueno, aparte de que se ha adaptado para DVD, para Blu-ray, o sea, para como DVD Blu-ray interactivo, también se ha adaptado para celulares los dos Dragon Slayer. Entonces pueden descargar este juego también en su celular y jugarlo, y creo que es un formato bastante conveniente para jugar este juego, porque en sí no requiere de controles complicados, y pues aprovechan que ya la tecnología de los celulares es bastante capaz de correr estos juegos. Obviamente la advertencia está en que pues el peso de estos juegos es pesan bastante, entonces necesitan tener suficiente espacio en su celular para instalarlos. Y bueno, pues ya de aquí también mencionar que pues ha habido una comunidad de fans muy dedicados a seguir pues todos los lanzamientos posteriores de Dragon Slayer, adaptaciones y demás. O sea, como que hay esa nostalgia y ese gusto por la animación de Blood. Y pues resulta que ya después, para el PlayStation 2, para esa generación de consolas, hubo una versión pues supervisada por Blood. De hecho, metió algunas animaciones nuevas llamada Dragon Slayer 3D, que en sí pues sigue la misma historia más o menos del Dragon Slayer original, pero esta vez en vez de simplemente ser una película interactiva, pues ahora aprovechan la tecnología y recrean todas las secuencias animadas con modelos y con animación en 3D, obviamente con el efecto cel shading, que esto hace que los modelos 3D se vean como si fueran caricatura, como animación. Entonces pues sigue mucho la misma secuencia de historia o de aventura del juego original, pero lo hace un tanto más interactivo, ya que aquí ya directamente sí estás controlando al personaje. No solo es de que metes un comando para ver la siguiente secuencia animada, sino aquí sí controlas al personaje, algo que me resulta interesante y que pues acerca más a la interactividad de este juego. Pero este juego yo siento que nunca se prestó para ser hecho en este formato, y más que a final de cuentas lo que interesa es que sea completamente animado en 2D. Entonces yo hasta desearía que ya más recientemente hubieran hecho una adaptación de juego, pero ya más al estilo Cuphead, por ejemplo, que es un gran ejemplo de cómo puedes hacer un videojuego con secuencias de animación bastante detalladas, bastante bien hechas, y mantener esa interactividad de un videojuego. Ojalá si fuera, pero también Blood ya no es tan joven, entonces pues ya lo veo muy complicado. Y bueno, aparte hay que mencionar que Don Bluth, pues a lo largo de su carrera tuvo que ir cambiando de diferentes estudios, ya que pues tuvo sus altibajos, tuvo películas que fueron muy buenas y muy taquilleras, pero también películas que fracasaron. Entonces, pues no tuvo esa estabilidad su estudio como para seguir creando el trabajo que tanto le gustaba. Y pues ya para años más recientes, por ahí del 2015, pues decidió meter su proyecto, el proyecto de hacer la película de Dragon Slayer, lo metió en Kickstarter, pero resulta que no pegó. No llegó a la meta de fondos que necesitaba y pues no pudo concretar su proyecto. Sin embargo, al próximo año mudó su proyecto como crowdfunding, como fondo de donaciones en Indiegogo. Y ahí sí superó con creces los donativos y pues ya desde entonces estuvo poco a poco trabajando en el proyecto para crear la película de Dragon Slayer. Pero oh sorpresa, que se les acercó Netflix. Ahorita que Netflix pues ha estado invirtiendo en muchos proyectos independientes, muchas películas, pues resulta que ya a principios de este 2020, marzo de 2020 específicamente, pues ya lograron concretar un trato con Netflix y Don Bluth para que pues les cediera los derechos de Dragon Slayer y ya hicieran una película. Y obviamente Don Bluth va a estar supervisando la producción de esta película. Sin embargo, no va a ser una película animada, sino que se menciona que va a ser pues una película con actores. Entonces, pues veamos, así que habrá que ver, a ver qué tan buena adaptación tendremos como película. Dicen que se va a lanzar para el 2021. Y pues así que estamos a la expectativa, a ver qué tal, qué producto nos sale. Y aunque todavía tengo la esperanza y hubiera deseado que primero se lanzara la película animada, y tengo la esperanza de que si esta película que van a crear tiene éxito, pues que ya creen una versión animada de esa película y que ya tengamos la animación ya completa, ya cinemática, de toda la historia y el universo de Dragon Slayer, que la verdad valdría mucho la pena verlo. Dio simplemente con que tuviera la calidad de animación que tiene los juegos de Dragon Slayer, con eso me daría bastante bien servido para ver una película animada de Dragon Slayer. Dicen también que en esta película que van a lanzar Netflix, pues le van a dar un rol mucho más activo a la princesa Daphne. Y ojalá también me está haciendo pensar, ojalá no metan algún discurso inclusivo o babosadas de esas, que respeten pues el concepto original del juego, que en sí no es tan difícil, es bastante básico la idea del juego. Más que nada lo complicado sería insertar a lo mejor muchos de los monstruos que aparecen en el juego y pues algo de la acción del juego, porque al final de cuentas el juego es un trabajo de animación bastante detallado y bien realizado, que pues es difícil que pueda ser reproducido en otro formato que no sea animación. Entonces también está la gran duda de a qué nivel va a quedar esta película de Dragon Slayer. Pero pues bueno, hasta ahí pues la historia de esta franquicia de Dragon Slayer. Si acaso menciono honorífica ya para cerrar este podcast, de el juego de Space Ace, que fue lanzado unos años después debido al éxito que tuvo el juego de Dragon's Lair, y simplemente Dawnbleed para darle un giro diferente, para contar algo que no fuera lo mismo, pues Space Ace es una historia de un héroe espacial, un policía o algo así espacial, detrás de un villano, Worf, que tiene también una chica que lo acompaña, una chica sexy, simple, como que tiene la cualidad, es muchos de sus juegos animados de Dawnbleed, meter a chicas bastante atractivas en estos juegos. Está pues llamada Kimberly, y pues lo chistoso, divertido del juego de Space Ace es que el protagonista fue impactado por un infanto rey, que se supone es un rayo que convierte a las personas en niños, y en este caso pues el protagonista nada más se vuelve más debilucho, más como una versión bastante reducida en cuanto a capacidades y en cuanto al propio cuerpo del protagonista original. Entonces es otra aventura pues también interesante y divertida de ver. Y por cierto, también tuvo serie animada en la misma época, más o menos, que la serie animada de Dragon's Lair. También tuvo serie animada de Space Ace, también para que lo chequen. Y bueno, pues espero que esto les dé contexto y a lo mejor les interese ver estos juegos de Dragon's Lair. Digo, a lo mejor no tanto los jueguen, porque la verdad, pues como dije, son películas interactivas, no hay mucho que hacer, y además luego la dificultad sí está un poco alta en estos juegos. Entonces igual pueden conseguir bastante fácilmente los DVDs o los Blu-rays, por ejemplo, que pues tienen toda la secuencia animada de juego y que pueden verlos sin necesidad de tener que jugar el juego como tal. Entonces es buena opción si quieren ver la secuencia animada, y pues también que se interesen pues en ver la adaptación en película de Dragon's Lair. Entonces pues espero que les haya interesado, les haya gustado este podcast, que es el 106 de Poco Común. Y pues yo soy Soncer Z, y les agradezco que me hayan escuchado, que hayan descargado este podcast. Ya saben que originalmente se publica en iVoox y de ahí se difunde a los diferentes medios como iTunes, como Spotify y como Google Podcasts. Y también que este podcast, posteriormente a la publicación del audio, también aparece en nuestro canal de YouTube de Nerulería. Recuerde que este podcast es parte de la Nerulería, que así nos encuentran en iVoox, en YouTube, en Twitter y en Facebook. Y pues sí, pueden ver también en video este podcast. Y pues nada más, pues dar agradecimientos a los que pues también dejaron sus likes en el último podcast de Poco Común, que fue el de Ajegao. Gracias a Gold21, a Master Dead Killer, a El Chino Chido, a Alan Marcells y a Jorge Adrián Cruz. Muchas gracias por sus likes y gracias por compartirlo. Y pues nos estamos viendo hasta el siguiente podcast. Gracias y cuídense.